Otra actuación que tendrá lugar próximamente en Madrid será la de Xavier Erquicia, lo que está sonando, el cual estará actuando junto con el también vasco Miguel Ángel García en Centro Centro, en la Plaza de Cibeles, dentro de la sexta edición de Audiópolis. Tenéis más información sobre Audiópolis en su página web, www.audiopoliscentrocentro.wordpress.com. Precisamente lo que suena ahora es el vasco Miguel Ángel García, uno de los artistas sonoros más prolíficos del panorama español. Su trabajo abarca tanto la composición como la improvisación electroacústica. Más información en www.set.org. Vamos a continuar hasta el final del programa con las últimas novedades que nos han llegado directamente a nuestra dirección postal. Comenzamos con Colophony. Colaboración entre John Rose al violín, Meinrad Kanir al contrabajo y Richard Barrett a la electrónica. Publica el sello portugués Creative Sources, www.creativesourcesrec.com. Thank you. Otro disco en el que se encuentra involucrado el contrabajista Meinrad Kanir es Give No Quarter, colaboración junto con Ab Bars al saxo tenor, clarinete y shakuhachi, y Bill Elgart a la batería. Nos trasladamos al sello berlinés SRAUM para escuchar algunas de sus últimas novedades. Comenzamos con 16 de junio, colaboración entre Carl Ludwig Habs a la tuba y objetos encontrados, Pierre-Yves Martel a la viola y objetos encontrados y Philippe Zoubec al piano. Thank you. Otra novedad de Sraun es Transparencia, disco grabado entre 2010 y 2012 por el saxofonista y clarinetista Philippe Lauthier. Thank you. Está sonando Life Expands, nuevo trabajo del holandés Jaap Blonk, basado principalmente en su voz. We'll be right back.